hemos sido asignados a esta oficina, en la cual dentro de las gestiones que venimos realizando, bueno, hemos cambiado de oficina y recientemente estamos inaugurando este centro, que es el Consultorio Jurídico Popular. Para las personas que no me conocen, soy docente hace ya más de 10 años en esta universidad. Tengo mucha experiencia en el área judicial, he trabajado en el Poder Judicial, en el Ministerio Público y en muchas instituciones también. Tengo diferentes cursos de posgrado en el área de educación superior, diseño curricular, así también como maestría en Derecho Penal y Procesal Penal. Hacerle conocer de que, bueno, la Constitución Política del Estado y el Estatuto Orgánico de la Universidad establece como misión de formar profesionales con valores éticos y morales, con pensamiento crítico y reflexivo y con responsabilidad social, que estén al servicio de la sociedad. Bajo este marco es de que la Facultad Integral del Norte ha creado el Consultorio Jurídico Popular, que es precisamente para garantizar a toda la sociedad y a todos los ciudadanos del Norte Integrado un servicio legal gratuito. La Constitución Política del Estado, compañeros, dentro de los pilares fundamentales, nos enseña de que dentro de los principios éticos morales está el suma camaña y el ñandereco. ¿Qué nos quiere decir eso? El vivir bien y el vivir en armonía. Pero nosotros, compañeros, ¿cómo podemos vivir bien y vivir en armonía si tenemos de repente una esposa o una ama de casa que está sufriendo violencia familiar? Si tenemos a un padre de familia que de repente ha sido despedido de su fuente laboral y no se le han pagado sus beneficios sociales. Si tenemos a un niño, niña o adolescente que está sufriendo alguna clase de violencia o agresión sexual,